frecuencia transemisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. El arte como destivelan del ser, papas al horno y archivo, la energía como vibración, la vibración como transemoción de energía, el ser como destino del arte, la música como esencia, la energía como vibración de lo vivo, el arte como destivelan del ser, circuinstancial del ser, papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, papas al horno y archivo adjunto. Buenas, buenas. ¿Qué haces, zorro? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, Betty Boop. ¿Usted, cazador, qué cuenta? Todo bien, zorrín. Estamos acá en vivo en el salón, en la radio del salón, ¿no? Qué lindo. Sí, estamos en la guarida, diría yo, porque me siento como en una guarida, así como todo oscuro, como que, no sé, me gusta, ¿viste? Y es esta guarida que se llama Radio de Salón. Sí, estamos entre casa casi. Sí, la próxima me vengo con el pijama, pero eso Betty Boop no lo haría nunca, así que no. El zorrito está como así como engalanado con una bufanda, cual tin, tin, tin, tin, tin, tin, ¿no? Sí, le queda bien, es el nuevo look del zorro moderno. Esa postura de barra de whisky de poner el codo, ¿no? Poner el codo y entornar el cuerpo hacia allí, ¿no? Sí. Es el zorro de invierno, porque ustedes cuando me conocieron en la serie, era ahí en Nuevo México. Claro, hacía calor. César Karoslaski. Se ponía esas chaquetitas de verano, digamos. Ahora estamos en la hermosa estación del invierno. Y bueno, vos, cazador, no estás muy lejos. Te falta el pañuelito y ya está. Claro, yo tengo el anorak así, medio skater, no sé qué es. Lo tengo hace... Le damos la bienvenida también a Obi-Wan Kenobi. Por supuesto. Siempre la fuerza del internet, ¿no? Sí, la fuerza de la red. Donde nos pueden escuchar, claro. Somos Papas al Horno y Archivos junto en Facebook. Y ahí está el link para escuchar los programas anteriores, las bandas que estuvimos grabando. Claro, si ustedes entran a la página, a la fanpage del Facebook, ahí pueden escuchar programas anteriores. También tenemos un blogspot con todo nuestro nombre completo, Papas al Horno y Archivos junto .blogspot.com. O si quieren también llamarnos, dejarnos un mimo en el teléfono tan necesitado por este vacaciones de invierno, iba a decir cualquiera. 4771-5860. Ahí toda la información y mucho más. Hoy vamos a pasar dos bandas que hacen cumbia, que las estuvimos grabando en casa la semana pasada. Viviéndolas también, porque grabarlo es vivirlo. Sí. Y ahí las estuvimos bailando, las estuvimos oyendo, ¿no? Y... como... si les parece, podemos escuchar primero la Orquesta Comunacha. La Orquesta Comunacha, me encanta el nombre, les mandamos un saludo, gracias por haber ido el sábado pasado. Y ahí vamos a escuchar la Orquesta Comunacha, me encantó. Thank you. seres humanos tienen la capacidad de imaginar, porque la realidad cuenta con la capacidad de transformarse. Por otro lado, la realidad tiene la capacidad de transformarse con o sin seres humanos en ella. Esperando atento a la hora en que deja de existir el viento, el horario del eterno, brilla la ornamenta del ciervo veloz en la noche, cascada de ideas que se vierten en el espacio, fuente calma de la mente que se acomoda entre esos inminutos diminutos o microdécimos incontables. Infinitos se hace palabra para explicarse de un modo breve y sencillo. Ay, ese animal de mirada profunda e hipnótica. Mucho cuidado cuando no les obedeces. El gato. Aprendió a saltar fuerte y a caer desde las alturas de los árboles, solamente para poder alimentarse del manjar alado que resultan las aves. El gato aprendió del rayo la velocidad para sacar del agua los peces sin que estos siquiera lo noten. El gato aprendió a domesticar al ser humano, ya que estos le traen pájaros y pescados directamente a sus fauces. Y así, el gran gato, dueño del placer absoluto, duerme, juega y es acariciado por sus súbditos. Se escucha un... Pero bueno. Papas al horno y archivo adjunto. Mapas. Escuchábamos a la orquesta de señoritas, y que, como porque no habíamos dicho todo su nombre, nos habíamos olvidado, La Comunacha, la orquesta de señoritas La Comunacha, que son todas son señoritas, pero hay una señorita que es señorito también. Es señorito y se disfraza de señorita para no estar en desatono con la muchachada. Yo tenía como de muchachas. Vestido negro, me acuerdo, ¿no? Sí, pelito corto, claro. Le quedaba bien, me gustaba. No me acuerdo bien qué tocaba, si era como un saxofón o un teclado, pero... Eran tantas, mirá. Claro. Sí, la primera canción fue de Orquesta Señoritas La Comunacha y la versión que escuchamos recién de un clásico fue de Los Carniceros del Amor. Los Carniceros del Amor, que también estuvieron en la nueva vecindad, ahí tocando, y bueno, ahí los escuchábamos. Y ahora también yo quería saber qué estamos escuchando ahora, en esto que tenemos de fondo, así para los oídos. Quedó Noceo Dab, de aquella vez que nos gustó, sí, lo dejamos ahí de fondo. Ahí no, los chicos de Noceo Dab, que también estuvieron tocando en la vecindad ya hace unas pasadas semanas, pero los seguimos rememorando y nos siguen acompañando acá en el programa, porque nos gustó tanto que bueno, no podíamos dejar de hacerlo. Sí, y bueno, Zorrito, la otra vez tuvimos a Deftones, ¿te acordás? Sí. Que hicimos una breve incógnita y hoy vamos a tener a los amiguitos, a los primitos hermanos, claro. Que es lo que vamos a pasar hoy. Con eso va a cerrar, Papas al Horno, son el tip que das es que son amiguitos primos de los Deftones. Noventosos, hermanitos, sí. Bien. Del new metal, ¿no? Porque por ahí no todo el mundo sabe, qué sé yo. Ah, la gente que escucha esta radio seguramente que sí, pero por ahí... Es Korn, ¿no? Korn, que es maíz. Acá también hay una banda llamada Maíz, ¿no? Ah, pero ya. Develaste el misterio en 5 minutos. Pará, no le diste ni un poquito de ahí, de suspenso, algo no, pero, así. No digas nada. Bueno, Maíz, ya dijiste decir. Todo, ya dijiste claro, todo, maíz. Miche. Ya dijiste todo, bueno. ¿Y Betty Boop qué trajo? Y Betty Boop va a estar... Yo no soy tan misteriosa, ¿viste? Yo... Y voy a traer a Edvard Grieg, que es un noruego, un compositor noruego de la época del romanticismo. Así que bueno, vamos a estar escuchando eso, pero interpretados por otros, como siempre digo. Eso más tarde igual, todavía falta. Lo mejor para el final. Bien, ahora viene nuestro minuto en Marte, nuestra recopilación de eventos. Y lo que me parecía tal vez interesante compartir con ustedes son las misiones que se están desarrollando ahora en el planeta rojo. Primero, haciendo un poco de historia, en los 60 solo Rusia mandó y algunos vuelos de Estados Unidos mandaron algún artefacto hacia allá. No tuvieron éxito los rusos, todos quedaron, se fueron para otro lado, doblaron un poquito por un costado, salieron mal de acá. Para la izquierda, sí. Sí, y se le fueron. Pero sí, en el 64 y en el 67 los yanquis, como decíamos la semana pasada, tienen una puntería importante. Y bueno, son el Mariner 3 y el Mariner 4 fueron los primeros que volaron cercanamente hacia Marte y mandaron las primeras informaciones. En los 70 también es una era dominada por los rusos y por los norteamericanos. Mandan a las diferentes lunas de Marte también satélites. Y ya en los 90, lo que hacen los norteamericanos es mandar un rover, que es un automóvil o es un artefacto que se mueve con ruedas y va tomando información de un área ya más grande. ¡Apa! Y no solo orbitándola, sino aterrizando y funcionando. El primero que llegó fue el Mars Observer en el 93, igual estos eran satélites. Sí. Llegó el primer satélite japonés también. mío. O sea, el 98. Ya, Marte ya está un poco, como bastante, ¿no? Contaminado por los seres humanos de hace larga data, digamos. Y sí, en los 90 sobre todo se sumaron diferentes agencias espaciales internacionales. Sí. Y ahí contábamos, en el 98 Japón llega con su primer satélite. Sí, sí. Y en los 2000 también hay como otra oleada de misiones. Llega por ejemplo, Inglaterra manda el Beagle 2, que ¿no? en el momento que aterrizó tuvo la mala suerte que había una tormenta y nunca más pudieron mandar un Twitter. Entonces, Zorrito, digamos que ya, si quieren ir en el 2024, ¿cuándo es? 26. Es porque 26. Ya 26, que ya habría un montón de chatarra allí que diga, bueno, ya tenemos que mandar un tipo, ¿no? Claro, sobre todo hay información. Tratan de tener la máxima información posible. Y lo que le interesan a estos muchachos, obviamente, son los minerales, ver si hay agua, hubo agua. Claro. Acordémonos que este año fue la noticia de la NASA que dijo que había agua congelada o en alguna forma en el planeta rojo. Y bueno, eso es algo que ya lo sabían hace rato, nada más que dos o tres países lo sabían porque son los únicos que tienen satélites allá. Claro, y a mí como que cuando hablamos de estas cosas me dan ganas como de estar en el 2030, ponele, y ver la película, ¿entendés? O sea, tirarme en andás a ver en qué, ¿no? Porque en 2030, no sé qué puede pasar en el 2030, la verdad, pero digo, como que me imagino, o un holograma, no sé, viendo algo, que un documental sobre esto, porque es muy loco, la verdad, pensar en este tipo de cosas, o sea, que manden tantas cosas a Marte, que sepan con exactitud que llega, ¿no? En el 2011, China y Rusia mandan en conjunto también una misión que se pierde en el espacio exterior. El Mars Science Laboratory estaciona con éxito un rover que todavía está dando vueltas y sacando fotos. Esto es norteamericano. Y en el 2013 hay dos misiones muy particulares. Una de la NASA, que sale el 5 de noviembre y llega el 24, llega al un año después. Y los norteamericanos también en el mismo mes, en el mismo año, lanzan una misión parecida y llega unos días antes. Lo que dio mucho que hablar estas dos misiones es que los indios, la Agencia Espacial India, gastó como 10 millones de dólares menos. ¿La India? ¿Cómo sí. La India? Nunca me lo hubiera imaginado. Digo, es el país con más pobreza y manda un satélite, me estás cargando. ¿Qué te India hace procesadores, hace misiles, tiene como que es un país algo raro, ¿no? Pero también tiene su desarrollo tecnológico. Así fue que en la película 2012, que salió por ahí, con el tema de 2012, había un hindú que era como un grosso que hacía algo como super ingeniero en algún tipo de tecnología y era el que ayudaba al protagonista a meterse por ahí. Es verdad, al rubio fachero ese. Escuche, bueno, dos formas diferentes de operar, la NASA con la India. Parece que es mucho más costoso, esa fue la excusa, aunque sea, que mandaron los norteamericanos, que costó 10 veces más la misma misión. Nada más que ellos dicen que tienen muchas más pruebas de lanzamiento y la Agencia Espacial India hizo un lanzamiento, llegó, salió, llegó, gastaron bastante menos, pero podía fallar. De paso metieron 3 indios y los... No, mandan tecnología. En el 2016 se planea en marzo del 2016, o sea ahora, sí. Los rusos y la Agencia Espacial Europea mandaron un orbitador nuevo que está en camino, todavía no llegó. Y el futuro, que es un poco lo que nosotros tocamos bastante y es con lo que vamos a terminar la información, dice, en el 2018 SpaceX, que es nuestro amigo o millonario, que no es nuestro amigo, que es el que ya le falló el auto eléctrico un par de veces, que hablamos la otra vez, sí. Ese va a mandar un aterrizador, una especie de rover de estos autitos, pero del privado. ¿Por qué? Porque planea llevar gente en el 2024. Antes. Sí. Los quiere cagar a todos, dicen, yo me voy a ir al 2024. Es más o menos la misma época que Mars One, que son con los dos finalistas que estuvimos hablando en los primeros programas. Sí. También planean enviar gente, por esto de la cercanía parece que hay entre Marte y la Tierra. Y para el 2000 después del 2030 Rusia y China también planearían llevar a Marte naves tripuladas, sí, naves tripuladas. Escúchame, espera, ¿y qué pasó al final con estas semifinales de los Juegos de Marte? Hay que esperar hasta enero. Ah, recién enero. Sí, sí, en enero van a quedar de 140. Lo que podemos hacer más adelante es tratar de hablar con algún otro finalista. Sí. Recordemos, bueno, uno de los finalistas es Sindhu, con el que hablamos, claro, ¿no? El doctor Bhupendra. Ahí está la conexión. Y también otro es Yoruba. Sí. Así que ahí están nuestros hermanos uruguayos. El Yuri. Si les parece, bueno, esto es lo que le quería compartir. Hay una misión de otro millonario que se llama Tito. Acá lo confirmamos con Obi-Wan Kenobi. No lo pueden creer, pero es así. Es un millonario que se llama Tito, que fue el primero que pagó el pasaje por boleto espacial, que vía Rusia lo llevaron a Arafo y lo trajeron de toque. Hace como 10 años. Pagó como 10 millones de dólares para hacer eso. Quedó fascinado y tiene una compañía que se llama Inspiration Mars. Sí. Que dice que él va a poner la tarasca que sea necesaria para ir, dar una vuelta por Marte y volver, no aterrizar. Ese va y viene. Ahí esto sería más lo de turismo espacial que, sí, que hablábamos. Porque, claro, yo creo que la posta la debes reflashear. Te vas una vueltita a Marte, que pueden ser años, ¿no? 501 días es la idea de Tito. Una nave que va a tardar 501 días en ir y volver. Esa tal vez la hago, ir y no volver, no. ¿Te llamo? Sí, Faisán no puede faltar. Faisán del espacio, ¿sí? O sea, que... Ya estar ahí es como un Faisán, claro. Porque acá se tengo que respirar. Claro. Encima del sol, ¿no? Te va yendo del sol. ¿Cómo es? Claro, que es una locura. No necesitas, creo, el Faisán. Ahí ya, no, ya estás unos millones de dólares. Claro, sí. Ya estás en un viaje. Dicen que el ticket de ese viaje se paga con el hambre del mundo. Probablemente. Sí. Sí, sí, probablemente. Porque lo que gastan estas, estamos viendo, ¿no? China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea. Son como las grandes potencias mundiales, claro, que están pensando. Hay varias misiones ahora que cuestan millones de mangos, y hay otros países, si se quiere, que estamos como pensando en otras prioridades. Claro, además la tecnología que ellos manden también los va a hacer ser más poderosos ante el mundo. Exacto. Pero como con la Guerra Fría, lo mismo, digamos, Rusia y Estados Unidos, los imperios, y ahora son varios países más, digamos. Pero que también se disputan un poco el poder espacial, si se quiere, ¿no? Yo lo llamaría así, poder espacial. Están primereando terrenos y recursos, ¿no? Claro. Además dicen, este planeta capaz que en 100, 200, 500 años ya queda medio hecho pelota, entonces ya piensan en otro refugio también, ¿no? Y sí. Y lamentablemente es un poco de todo eso, y hay mucho de en realidad de esta cosa de me parece que del humano, de ir del más humano allá. Claro, es una cosa del humano, ¿no? Que quiere, que necesita expandirse y salir a eso que hay. Que yo, no está mal, ¿no? Si uno lo ve ampliamente, es lógico. Porque si no te sentís un boludo en medio de la tierra solo. No, el ser humano disfruta mucho de parasitar medios ambientes. Entonces dice, bueno, ya tenemos replagada la tierra, ahora hay que ir a invadir otro organismo. Sistema solar. Y hacerlo pipa. Qué mejor que preguntarle al único ser humano que hay acá, ¿no? Porque digo, nosotros hablamos sin saber casi. Acá me presento, buenas noches, soy el imaginante nocturno compartiendo y compartiendo todo lo que quieran en rima y poesía. Buenísimo, sí, genial. Así que... ¿Les parece escuchar una canción más de Los Carniceros? Sí. Hacemos la tandita chiquita de Radio de Salón y volvemos con ustedes. Así es. Con Betty Boop, con un poco más de Nahuel y con El Cazador. Papas al horno. Papas en una situación muy peligrosa. Papas al horno y archivo adjunto.blogspot.com. Suena música en todas partes. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Un banquete. Hagamos un festín. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno y archivo adjunto. Tema, la verdad que no, me encanta. Así que bueno, ahora vamos a estar hablando con mi Betty Boop de adentro, que hace grabaciones de música clásica, y hoy vamos a estar escuchando una composición de Edvard Grieg. No sé, no es tan, tal vez tan conocido como algún que otro compositor. Este hombre nace el 15 de julio de 1843, ¿no? 1800 allá. Se muere en el 1907. Era pianista y compositor de Noruega. Noruego. No era, viste, como Bach o como otros alemanes y esas cosas. Este hombre era de la música romántica, digamos, de lo que se denominó periodo del romanticismo, y él lo que hacía eran adaptaciones del folclore noruego, las llevaba a la música clásica, componiendo para piano, para orquesta de cuerdas. Y esta, lo que vamos a estar escuchando hoy, se llama Suite de la época de Olberg, que esta obra la compuso para celebrar el 200 aniversario del nacimiento del escritor Ludwig Olberg. Y en un principio esta obra la compuso para piano solamente, y luego un año después la hace para orquesta de cuerdas, digamos, no solo piano. Esta obra, que es la apertura número 40, es uno de los primeros ensayos neoclasicistas de la época y es un ejemplo de la música del siglo XIX. Creo que es como algo muy un tesoro para mí, ¿viste? Que además hacía usos y estilos de las formas anteriores de la música. Bueno, digamos que es una obra que está basada en 5 movimientos y además tiene formas de danza barroca, o sea, mezcla lo barroco con el romanticismo, y fue compuesta en el año 1884, como decía, para celebrar los 200 años de este escritor. Y esta obra la interpreta, ¿no? Porque digamos, estamos hablando del 1800, del 1900, obviamente que no hay registro musical de que se haya digamos, grabado una orquesta tocando esta partitura. Así que ahora en el 2016 la interpreta, me encanta irme de una época a otra así tan lejana y tan cercana a la vez. Lo que vamos a escuchar está interpretado por la orquesta de la Municipalidad de Hurlingham y el director es el señor Flores. Así que escuchemos el número 1 y el o sea, el movimiento 1 y el movimiento 2. Thank you. Así como nosotros resultamos ser una manifestación de energía, de la energía, es importante que nuestras manifestaciones particulares se remarquen. Así que este es el manifiesto, que no puede ser salteado. Démosle a la rebeldía una causa justa, y nunca nadie nos podrá calmar la sed. Estas palabras mías siempre van a ser libres y tuyas. Y voy a repetir que tendremos que ser jauría, afuera y entre todos. Ahí, los libros dormían tranquilos de a miles entre las arrugas de sus ojos, su cara relajada por los años, templada sonrisa de décadas. Ella era una avalancha de humanidad que caía hacia el cielo. El otoño gigante. Me hice neblinoso para nunca pesarle y que me tenga cerca cada madrugada cuando el sol acaricia la hierba. Sí, también, cuando mires adentro de mis ojos de fuego y te enciendas, cuando te sumerjas en mis ojos de agua, en la profunda calma, cuando te montes en mis ojos de viento para que veamos más lejos, cuando plantes tus brotes en mis ojos de tierra, cuando nos conectemos en las miradas más eléctricas. Y ahí termina la poesía criolla de esta noche, pero vamos a agregar un pasecito hacia lo que va a ser nuestro bloque del cazador y la gran pasión del nu metal que es compartida, un recitado de Coming Undone. Keep holding on when my brain's ticking like a bomb, guess the black thoughts are come again to get me. Sweet bitter words, unlike nothing I have heard, sing along, mockingbird, you don't affect me. Se ha detectado un elemento sospechoso. Elemento sospechoso. Sí, llegó el momento tan esperado por algunos, el tema de la música, ¿no? Como, ¿y qué pasa, no? Ponete una dinamita, a ver qué, a ver si corre un poco el fuego por ahí. Igual, pará, yo quiero decir que acá todo es música, no es, este no es el momento de la música, todos somos, todo es música. Sí, pero... Pasa que vos sos tan new metal que no reconoces, claro, la música clásica, me parece. Pero estamos en el Salón Pueyrredón. El Salón Pueyrredón, hay que poner un tema ahí. Hay que de poner un plan ahí, ¿no? Los gauchos de corn. Claro, los gauchos del que maíz. Acá, claro, del maíz, los gauchos del maíz, ¿no? Acá había una banda que se llama Maíz, Maíz, Maíz. Y claro, resulta que en los 90, allá en California, los chicos de Bakersfield, estos chicos que se conocieron en la secundaria. ¿No? Amiguitos del barrio, así como, bueno, de la secundaria, pero que se juntaban a tocar. Toqueteaban todo. Y ellos, había uno que era como fana de Maiden, de Ozzy, qué sé yo qué. Y el otro le gustaba otra cosa, más ochentosa, más pop, viste. Y así eran como cinco, ¿no? Primero se fue el batero, después se fue el violero, ahora volvió el violero de vuelta. Se fueron esas cosas de las bandas, ¿viste? Que se pelean, que vuelven, que van, que son, en matrimonio. En el 2002-2003 se fue Brian Head Welch porque le daba la metanfetamina, ¿viste? Eran como medio heavy, ¿no? Como que a tocaban. La metanfetamina, me gusta decirlo. La metanfetamina. Y vamos a escuchar algo hoy lindo que es. En realidad vamos a escuchar Metallica, ¿sí? Pero lo hace Korn. Entonces son cosas re diferentes. Entonces el que dice Metallica, va a ser re no sé qué. Pero yo diría que el que hace, le gusta Korn, se va a sorprender haciendo un tema de Metallica y viceversa. Así que vamos a ver qué sale de ahí en vivo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que esto lo viví acá también de un amigo. Yo fui el Quilmes Rock y estuvo Ozzy, estuvo Korn, y la verdad que Korn en River fue algo genial. Este es un tema clásico, ¿no? Que viene Jonathan Davis y saca la bagpipes, ¿no? La gaita, ¿no? Y tiene, yo creo que en vivo le da esa emoción, ¿no? La gaita, que es un instrumento, ¿no?, que mueve una frecuencia alta. Es Korn. Ellos se separaron, se volvieron a juntar, hicieron una gira del primer disco otra vez, como diciendo volvemos, falta el batero, pero volvemos y tocamos el primer disco. Y ahora Korn están grabando, dicen, uno de los discos, no sé si más pesados, pero como a la altura de los tan pesados que sacaron, como puede ser Untouchables, ¿no?, Follow the Leader. Así que los fans de Korn están ansiosos en ver qué es eso que está queriendo sacar Korn con el violero que volvió, ¿no? Así que vamos a... Ya en el 2012 creo que Brian Headwell ya estaba, así que vamos a ver qué onda, qué andaba con esa época. Yeah. mushroom. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. Come on! Nursery rhymes all set the sins in my head into my childhood. Al horno. Las papas al horno se preparan con carne, archivo adjunto, Estíbelan Cordobés. Papas al horno y archivo adjunto. Buenas. Más que buenas, ya malas, porque nos vamos. Sí, nos despedimos. Muchas gracias, Nahue, por otra vez acercarse acá a Radio de Salón. Gracias a ustedes, chicos, por el magnífico espacio de nuevo. ¿Cómo es tu Facebook, Nahue? Así, si hay chicas que dicen, ah, Nahue, todo eso. ¿Cómo es? Una poesía. Nada, pueden leer lo que escribo diariamente o semanalmente ahí en el Facebook, Nahuel Juan de Dinamita. Y si no, me mandan un inbox y me piden que les haga un compilado y se los hago, está todo bien. Compilado o a domicilio, vas a domicilio, sí. También. Bueno, ese es servicio sí. Premium. Bueno, que... gracias a todos, gracias por la música de Korn que nos llena los corazones. A Mati por hablarnos de Marte. A Betty Boo. Sí, a Betty Boo por sus clásicas. Ay, bueno, perdón, chicos, no me miren así. Uy, Juan Canovi y el cazador ahora se va abajo al Salón Porredón a escuchar a Os Picantes, que van a estar ahí los multiintérpretes, Os Picantes, acá en el Salón Porredón, entre otras cosas que va a haber esta noche. ¿Qué otras cosas? Porque la verdad que me interesa saber más qué otras cosas hay. Y ahora bajamos, va a estar hasta la Feria del Disco. Yo quería invitar a todos este sábado al Salón Porredón, que va a haber una fecha de reggae, va a estar mi primo tocando, así que vamos. Nos cruzamos por acá. Vamos, sí. Suma paciencia ahí, tres bandas más de reggae en el marco de los 10 años de los festejos de Fiesta de la Flor. Va a estarla todo bien, Inspiration Reggae y Bingham and the Natives. Ya, Rastafari, la cigarra style. Bueno, papas al horno, archivo junto en el Salón Porredón. Así es. Hasta luego. Nos vamos, amigos. Ya llegan los amigos de El Acople. Así que en la continuidad de Radio del Salón Porredón, nos escuchamos el miércoles que viene. Así es. Chau, chis. Chau. ¡Papas al horno! ¡Papas al horno! ¡Archivo adjunto! Absorbida en una.